Rodolfo Tailada en línea. Aquí lo saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna de Quilmes. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tienen que explicarnos? ¿Qué tienen que explicar en la bicameral los involucrados en este video que avanza con una investigación que puede llegar a tener otras aristas también? En principio, los que tienen que dar explicaciones ante la bicameral son los tres agentes de inteligencia que se encontraban presentes en la reunión de la Gestapo. El resto de los participantes de la reunión van a ser citados por la comisión para que den, digamos, su versión de cómo se, de cómo se programó el encuentro, de cómo se desarrolló, qué actitud, qué posicionamiento tuvieron los agentes durante la reunión, más allá de que está grabada y que podemos tener nuestras propias impresiones. Uh-huh. Así que vamos a ir por el lado de los agentes. En el caso de la comisión bicameral, los que tienen que explicar son los tres agentes, que es básicamente el motivo por el cual nosotros intervenimos en esto. Uh-huh. Todo el resto de los participantes, más allá del bochorno que significa dentro de esa reunión, que es, digamos, que se estaban proyectando de manera delictiva una serie de acciones judiciales, etcétera, eso va a ser parte de la investigación judicial. Nuestra tarea en la bicameral, la investigación parlamentaria, apunta a lo que hacían los tres agentes. Uh-huh. Es decir, si esos tres agentes organizaron la reunión, si los que estaban ahí sabían que estaban siendo grabados, y las consecuencias de esa reunión, cómo fue, qué se planificó y qué se concretó en la realidad. Siempre desde la perspectiva de la intervención de los agentes de inteligencia, cuyo seguimiento y fiscalización es lo que nos compete. Uh-huh. Todo el resto, que es gravísimo, por supuesto, es materia de investigación judicial, no es competencia nuestra. Nosotros vamos a ir por ese lado. Uh-huh. Rodolfo, se entiende que tiene cierto marco de obligatoriedad por parte de los agentes y no del resto de las personas que posiblemente convoquen. Sí, digamos que las citaciones que hace la comisión bicameral, hemos tenido una primera experiencia como comisión investigadora el año, uh-huh, pasado, y en realidad mediados del 2000, no, el año pasado, es verdad, desde 2020 en adelante, hemos tenido una primera experiencia de investigación. Y hemos tenido, la mayor parte de las personas citadas, a pesar de que no existía la obligación... Concurrieron. ...de concurrir, uh-huh, fueron. Uh-huh. Algunos dijeron que preferían no declarar porque estaban siendo investigados en causas penales y por lo tanto eso podía llegar a complicarlos. Otros dejaron un escrito y la mayoría declaró sin ninguna limitación. Acá va a pasar lo mismo. Nosotros, uh-huh, vamos a citar a todos los participantes de la reunión. Espero que vengan porque no los, o sea, cuando citemos a empresarios o incluso a los propios funcionarios, uh-huh, ministros y demás que estaban presentes, no se trata de investigarlos a ellos. Ellos son testigos de una situación que nosotros tenemos que investigar. Entonces, en principio no veo inconvenientes para que todos vengan y digan lo que ocurrió, salvo que alguno de esos empresarios esté seriamente comprometido en las causas penales que se iniciaron a partir de esto, y en ese sentido pueden evaluar si se presentan o no en la bicameral, ¿no? Pero por ahora todo indica que no hay ninguna razón para que falte. Uh-huh. Te pido opinión, Rodolfo, sobre precisamente la causa que empieza a correr, que empieza a dar sus pasos también. ¿Te imaginás también una causa que va a ser cascoteada todo el tiempo? Sí, estas cosas son... Esto va a pasar lo mismo que pasó con D'Alessio, con la causa de Lomas de Zamora. Uh-huh. Es decir, va a haber... De inmediato, y ya lo hay, digamos, ya hubo estrategias para llevar la causa a Comodoro Pi, que es donde están fundamentalmente los el dispositivo de poder que tiene el macrismo en la justicia. Así que esto me animaría a decir que tarde o temprano va a terminar en Comodoro Pi. Lo que me parece que deberíamos hacer nosotros, es decir, nosotros me refiero a la fuerza política, pero también a los damnificados por estos seguimientos, por este espionaje, a las víctimas. Uh-huh. Yo creo que deberíamos trabajar para que todas las investigaciones, absolutamente todas las investigaciones sobre espionaje ilegal en la etapa macrista, se concentren en un solo lugar, en un solo juzgado, en una sola investigación, porque si no, no va a avanzar esto, digamos. Si una causa está en La Plata, la otra está en Dolores, la otra está en Mar del Plata, una en Comodoro Pi, dividida en 20 pedazos, uh-huh. Todo eso así no sirve. Tiene que ser un solo fiscal, un solo juez el que concentre la totalidad de las investigaciones, porque en definitiva es un solo hecho, el espionaje ilegal en la época macrista. Entonces, en la medida que se pueda lograr ese objetivo, que la causa esté en Comodoro Pi ya no va a ser garantía de impunidad. Pero si siguen las cosas así, dispersas, como están, sin un abordaje único e integral de la cosa que hay que investigar, y muy difícil que tenga progreso en la investigación. Uh-huh. Por último, hay a nivel histórico una relación entre esta mesa de espionaje y las escuchas ilegales de Mauricio Macri como jefe de gobierno. Sí, yo creo que no es toda una misma cosa. Toda una misma cosa. Por lo pronto, la AFI, que es la que participa del planeamiento de estos delitos, es un organismo nacional, con lo cual no hay duda de la articulación entre provincia y AFI y Nación por este y otros temas. Uh-huh. No nos tenemos que olvidar lo siguiente. Gustavo Arribas y Silvia Magdalani nos dijeron a Leopoldo Moró y a mí en marzo, abril 2019, cuando la comisión bicameral a la que asistieron por primera vez, todavía manejada por ellos, uh-huh, nos dijeron que el proyecto AMBA, es decir, esa idea de, o mejor dicho, el proyecto que se llevó a cabo, que significaba instalar bases de la AFI en todo el conurbano, una de esas bases funcionó en Quilmes, uh-huh, ese proyecto AMBA fue decidido de común acuerdo con Vidal. Es decir, cuando nosotros le preguntamos si Vidal estaba al tanto del proyecto AMBA, Magdalena y Arribas nos dijeron que no solamente que estaba al tanto, sino que la armaron juntos y que ella fue la que indicó los lugares donde tenían que estar las bases. Entonces, esto que se arrastra desde 2017, el proyecto AMBA es una idea de 2017, justo es contemporáneo con con la reunión de la Gestapo. Uh-huh. Con lo cual, lo que hay que concluir es que se trata de una misma secuencia de hechos. Es decir, Vidal arregló no solamente la instalación de las bases AMBA, sino que también habilitó estas tareas que aparecen reflejadas en el video. Entonces, uh-huh, claramente hay una responsabilidad política muy notoria. Veremos si hay responsabilidades personales.